Tengo 5 años. ¿Qué es el jardín para vos? Es para jugar, para pintar, para contar los números, para pintar, para jugar y para hacer piatrinas y pintar la pesada, jugando con mi hermano, de mi abuela. Tengo conejo, llevo una pera. Y se pierde lo que vi, pero no le sale. Te salió los dos dientes. Saluda, señor. ¿Cómo te llamas? Mae. ¿Cuánto año tenés? 5. ¿Qué es nuestro jardín a cigarra para vos? El cancha. El cancha. ¿Van a cantar ustedes? Chicos, todavía ven un bambón. Y en estos días en casa, ¿qué estuviste haciendo? Jugando. Juguete, Tony. Tu pomano, leche. ¿Hay algo nuevo que aprendiste? Sí. El Tony. Corta un uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 38 mele 10. Feliz día de jardín para todos.